ves tu figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Buenos días y bienvenidos a otro programa. Buenos días y bienvenidos a otro programa de Tertulia Tabernera, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Micálvaro. Como cada sábado, aunque ya parece ser costumbre que no vamos a estar el equipo completo nunca, estamos Iciar Donaire a los micros, David Jabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Para empezar hoy vamos a escuchar a Asfalto, que el pasado jueves dio lo que será su último concierto. Así que vamos a escuchar el tema de Días de Escuela. Y os recordamos que hoy en la Revi estará tocando Alejandría. Bueno, está tocando ya en 15 minutos. Así que, es un grupo tributo a Sangre Azul, aunque han vendido todo. Pero vamos, vamos a escuchar a Asfalto. ¿Qué pasa? Thank you. Pues vamos con una música y escuchamos lo último de Maraña. Vamos a escuchar el tema Mi Andalucía, donde colabora Fernando Madina de Reincidentes, que por cierto, Reincidentes estará en las fiestas de Coslada, o sea, de San Fernando. Hoy no doy ni una, tuve. La semana que viene, y también tocarán en las fiestas de San Fernando Celtas Cortos, así que vamos a escuchar a Maraña con Fernando Madina. Es por causa del ciclo lunar. La noche distraída, la noche de verdad. Todo transcurre sin prisa, sumérgete dentro y empieza a volar. Y empieza a volar, y empieza a volar, y empieza a volar. Acabamos de escuchar a Maraña y voy a, no me salen las palabras hoy, a corregirme porque antes me he equivocado y Reincidentes no toca la semana que viene, sino la siguiente será el 1 de junio en San Fernando y el 2 de junio Celtas Cortos. Ahora sí, vamos con más música y vamos a escuchar a un grupo que a últimos de abril salía su disco Todo Reviente, y este grupo se llama Vuelco. Este grupo nació en 2007 y bueno, en 2012 se desenvolvió un poco, pero ya el año pasado, madre mía, retomaron su proyecto, y por ello vamos a escuchar Bendita Locura, que fue su segundo single de este disco y ya cuenta con videoclip. A encontrar, me enteré al afirmar Vamos ahora con un grupo que hace metal pop. Ellos son Sweet Raid y Avian es su primer disco. Así que por ello vamos a escuchar Sua. Es un grupo que, como veréis, no canta en castellano, así que a ver si identificáis cuál es el idioma. Pues así es, hemos escuchado Vasco del grupo Vuelco y vamos con más música, o sea, del grupo Sweet Range. Hoy estoy fatal, así que vamos a escuchar un poco de rock alternativo de la mano de Lepur, que nos presentan su segundo trabajo, Caelum Invictus, y vamos a escuchar Emiteo, el último tema del disco, y el cual también cuenta con videoclip. También os recordamos nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, o nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Así que vamos a escuchar a Lepur. We'll be right back. ponemos ahora un tema de mi clan, que estarán esta tarde en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, como ya sabemos, ya que hace poco tuvimos aquí a Valles, la organizadora del Crazy Rock Band, que estarán, bueno, pues ya están haciendo pruebas, así que estarán toda la tarde, todo el día prácticamente tocando. Allí también estarán Wohu, Yoshi de los Suaves, Carlos Escobedo, y bueno, os animamos a todos a ir, y por ello vamos a escuchar a M-Clan, que también estará allí. Y escuchamos Quédate a Dormir, donde colabora Carlos Raya de Sangre Azul, que como os hemos dicho anteriormente, están tocando hoy aquí Alejandría, tributo a este grupo. Todo lo que quiero en esta vida insana, quédate a dormir. Pues aprovechamos que hemos hablado del Crazy Rock Band para poner a Marea, ya que Kutch ha colaborado en otras ediciones de este espectáculo, pero a esta no va a poder asistir, ya que tocarán en Valencia hoy también. Y por eso también, si recordáis, estaban buscando cantante para tocar La Luna me sabe a poco. Así que por ello vamos a escuchar Ceniciento, de su último disco, de Marea. Thank you. seguimos en la línea de conciertos y por eso vamos a escuchar a Ñu, que estuvo ayer en el Barceló. Y por ello vamos a escuchar el tema Yo estoy vivo, el tema que da nombre a su último disco. Y de paso aprovechamos para felicitar a José Carlos Molina, que hace 10 días fue su cumpleaños y ya cumplía 68 años. Vamos con más música y recordamos el paso de Chema Benítez por aquí Y por ello vamos a escuchar la que más presume de mi balcón. Y enseguida seguimos. También os recordamos nuestras radiotransmisiones, como son Asalto Mata Radio Rock, nuestro canal de iVoox, nuestro canal Archive.org o TNT Radio Rock. Ahora sí, escuchamos a Chema Benítez. Vamos con otro grupo y ellos son un grupo que ahora lo están petando, no hay festival al que no vayan, y ellos son Sonof Agirre, así que por ello vamos a escuchar La cigarra o la hormiga. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Pasó el tiempo

Pues como hemos dicho, este grupo no deja festival sin pisar y por ello hoy estarán en el festival Vincula Rock en Jaén, concretamente en Escañuela, y también tocarán con ellos Desacato, otro grupo que tampoco se deja ningún festival, y entre otros estará Boicot, Segismundo Toxicómano. Este festival dicen que es el festival de rock más veterano, ya que este año cumple 30 años. Y bueno, seguimos con más música y vamos a escuchar ahora a Eloisa Castro, que en un tema donde colabora Jorge Salán.